Siempre se miró que el chavalo se metería a lo prohibido. El morro pinta pa' las grandes, la estación ha sido testigo. Oye los carros patrullando al frente de todo su equipo. Los vidrios son polarizados, pa' el estrés quema un cigarrito. Mi apodo le dicen el Joker, se lo ganó allá por la baja. Las calles las convirtió en libros de los que ha sacado enseñanza. Va firme pisando el camino y si tropieza se levanta. Pendiente siempre de los radios, de la seguridad se encarga y lo verán. Cuidando de las calles de su pueblo alerta está. Si el jefe ancla ordena un movimiento, la lealtad, esa es su prioridad. Agradece el respaldo que una gran R le da y se faja un fierro pa' pelear. Y si se necesita, no lo duda en accionar, en defender la plaza de lo que pueda pasar. Aparatos los hay, cuidado con el Joker, pues su risa no es de broma, más bien puede ser mortal. Y pa' que vayan sabiendo, así suena con Paquique Torres. A la orden, compa Luis Mejía, que sigan los corridos. Tiene el rato libre, en las barras lo ven tomando. Brillante luz en su cintura, la del caballito arrendado. Una super con canchas blancas, que su tío le dio de regalo. Su primo ahí anda por la orilla, bien enfocado y generando. Inteligencia es lo que sobra, los billetes siguen llegando. De repente suena la banda, con una dama está bailando. También para entretenerse, le apuesta muy fuerte a sus gallos, lo verán. Cuidando de las calles de su pueblo, alerta está. Si el jefe ancla ordena un movimiento, la lealtad, esa es su prioridad. Agradece el respaldo que una gran R le da, se baja un fierro pa' pelear. Si se necesita, no lo duden accionar, en defender la plaza de lo que puede pasar.